San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Desde un noveno piso y con el apacible pitido de una hilera de carros atascados, los saludamos una vez más. Bienvenidos a El Puente de las Brujas. Me disculparán los oyentes, pero antes de saludarlos hoy, tengo que ir a cerrar la ventana de la sala, porque el trancón que se armó aquí enfrente no nos deja ni pensar. Eso, Gabriel, vaya y cierre la ventana y de paso ponga a calentar el agua para el tinto. Y ya que está tan colaborador, puede ir por unos pan de quesos a la panadería. Bueno, ya cerré la ventana, pero los pan de queso sí se los quedo debiendo, porque con estas obras de Transmilenio por todo el centro de Bogotá, ya no se pueden dar ni a pie. Hasta ir a la tienda de la esquina toca planearlo con anticipación. Me siento como cuando empezaron a abrir huecos por todo San Vicente para poner las tuberías del gas y nos quedamos sin andén. Pues Manuel, es más o menos lo mismo, solo que aquí se les dio por abrirle huecos a una zona un poquito más grande. Tan solo son 1 millón las personas que viven o se mueven por el centro todos los días, y eso sin contar la calle 26 que da al aeropuerto. Pero muchachos, yo no sé por qué ustedes se complican tanto la vida, más bien aprendan de mis consejos de desempleada y consíganse un trabajo por internet que se les ahorre el trancón, eso es el futuro. Claro, Jessica, como usted ya superó todos esos problemas de vivir apilados como sardinas, pues ahora sí nos da consejos. Jessica, por ahí me contaron que el motivo de su llegada a San Vicente es conseguir boticos para su campaña electoral. Está como tarde, ¿no? A ver, aquí hay que aclarar una cosita. Sí es cierto que estaré por un tiempo en San Vicente junto a mis hermanos Javier y Pedro, que están ahorita aquí a mi lado, pero es una total falsedad eso que vine por votos. Más bien, más adelante les explicaré. Eso, muchachos, mejor saludemos a Pedro y a Javier. A propósito, Pedro, ¿usted va a salir a votar mañana? ¿Ya sabe por quién? Sí, ya sé por quién, pero no les voy a decir porque el voto debe ser secreto. Bueno, Javier, ¿cómo ha visto a San Vicente? ¿Será que nuestros paisanos van a votar a conciencia? Yo creo que sí, Manuel, pero como nuestra conciencia es tan pequeña que cabe en el bolsillo o el estómago, no creo que vaya a hacer la diferencia. Bueno, Javier, del tema estaremos hablando a lo largo de este programa, porque lo importante es que esta sea una jornada de reflexión para todos nuestros oyentes. Ojalá no se convierta en la acostumbrada jornada de reparticiones de mercados, tejas, afiliaciones a familias en acción o medias de aguardientico. Creo que mis compañeros de mesa no se han dado cuenta, pero hoy hace un año el Puente de las Brujas se estrenó a trancas y mochas y aquí sigue. Ya parecemos el expresidente Samper, no nos tumba nadie, aquí estamos y aquí nos quedamos. Más bien, Gabriel, que está tan comido hoy, vaya, busque unos platicos de cartón y unas servilletas cortadas en 8 pedazos, porque al menos una tortica así nos vamos a comer hoy, ¿no? Pero para entrar en materia y no descuidar a nuestra audiencia, les cuento que esta tarde pasará todo un circo por el Puente de las Brujas. En un ratico, la Chiva nos hablará de unos apóstoles a los que hay que tenerles miedo. Una muñeca parlanchina y una cacería de brujas en la mismísima Casa de Nariño. Más tarde, la Totuma Inalámbrica nos contará sobre el día dedicado a Internet. Más adelante, la Piedra de la Locura empezará a homenajear a algunos escritores mexicanos, mientras el Percantaidoscopio Político nos explicará cómo es eso de que firmamos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que está más raquítica que nunca. Y por supuesto, también nos acompañarán esta tarde Extraños en el Paraíso y Líneas Difusas, que hoy tratará sobre la repatriación de un emigrante. El Puente de las Brujas apenas está arrancando. No se muevan de su sitio, que ya llegó una chiva que esta semana tuvo mucha vida social y se enteró de un par de chismes. Esta es la Chiva Gorda. La Chiva Gorda. La que está a punto de terminar ha sido la campaña presidencial más veloz en la historia reciente del país y a la vez una de las más variopintas, pues a la primera vuelta llegan nada menos que 9 candidatos. Con al menos 3 debates semanales en canales privados, canales regionales, universidades o clubes de mala muerte, sorprende que no hubiera habido más metidas de pata. Sin duda, una de las más memorables es esta del candidato oficialista Juan Manuel, que se le escapó este jueves en el canal RCN. Hablando de corrupción, ¿usted cree que la reelección presidencial que está aprobada es legítima sabiendo que de por medio hubo un cohecho como lo sentenció la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que la reelección es legítima y ya no podemos nosotros comenzar a discutir sobre el pasado. Si hubo un cohecho o no hubo cohecho, eso no invalida el número de votos que fueron depositados a favor de la corrupción. Si las encuestas tienen razón, habrá segunda vuelta este 20 de junio. Así que en lugar de cansarnos de los debates, hay que acostumbrarnos a derroches de creatividad como este. ¡Bolita, bolita, 200! Señor candidato, ¿cómo me podría ayudar? Yo quiero estudiar, pero me toca trabajar. Si no entendió lo que dijo esta muñeca de plástico, no se preocupe. Nadie lo entendió. Se suponía que la idea del canal NTN24 era poner a una niña trabajadora a preguntar por las propuestas a favor de la niñez. En lugar de ese tema, los últimos días de campaña giraron alrededor de los impuestos, los falsos positivos, la corrupción del gobierno actual y, claro, la seguridad. Y como más vale tarde que nunca, ¿usted ya sabe qué propone su candidato? A escasos 7 días de elecciones, un fantasma volvió a acechar a la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez, más exactamente a su hermano Santiago. Un militar que está fuera del país denunció que Uribe tuvo vínculos con una organización paramilitar apodada Los 12 Apóstoles, que nada tiene que ver con el grupo de hombres milagrosos de la Biblia. Se trató de un escuadrón de la muerte que sembró el terror en Antioquia. En 1998 y en 2002, la fiscalía había descartado la información, pero ayer se anunció que la investigación volverá a arrancar. ¿Será que esta vez sí le prueban los rumorados vínculos al hermano del presidente? Y como si fuera la semana de los fantasmas acechantes, otros temitas a los que les teme el actual presidente volvieron a salir a flote. Por las chuzadas a periodistas, magistrados y opositores, la fiscalía anunció que pasado mañana se sabe si un alto funcionario del gobierno se va para la cárcel. Se trata del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Mario Aranguren. Por otra parte, Naciones Unidas sacó un informe sobre los asesinatos de jóvenes a manos del ejército y denunció que de cada 100 muertes hay 98 en la impunidad. Y para completar, por estos días, un hombre poderoso de la Casa de Nariño, el secretario Bernardo Moreno, fue llamado a declarar en la fiscalía por la compra de votos para la primera reelección. A Moreno se le dañaron sus planes de irse de embajador a Chile, pero todo indica que él no será el único al que le esperan unos meses complicados. Y para cerrar la chiva gorda, les contamos que Colombia no va a tener fiscal general de aquí a que se elija nuevo presidente. Hace 15 días les habíamos contado que había un nuevo candidato llamado Jorge Aníbal Gómez. Pues el señor Gómez se le midió a ir a la corte esta semana a presentar sus propuestas y salió igual de aburrido que los que lo habían intentado antes. El alto tribunal parece estar esperando a que llegue un presidente que les mande a alguien interesante. Amanecerá y veremos. Mientras en nuestro país hay candidatos presidenciales que suben en las encuestas y otros que se mueren de hambre en la Plaza de Bolívar, en el vecino país de Venezuela las noticias y los titulares han abandonado por fin la figura omnipresente de su mandatario para darle cabida a un hecho más bien triste. Hablamos del mal que le dio al cantante argentino Gustavo Cerati, quien quedó en estado crítico después del concierto que dio en el vecino país y, según los partes médicos, no volverá a ser el mismo de antes. Cerati fue el vocalista y líder de la banda argentina Soda Stereo, un grupo catalogado como uno de los mejores en la historia del rock iberoamericano. Ha participado en diferentes proyectos musicales de artistas como Charly García y Gustavo Santaolalla. Cerati es un referente obligado a la hora de hablar de la historia del rock argentino y latinoamericano. Y hoy en el Puente de las Brujas, como homenaje a este grandioso y prolífico rockero, escucharemos de su álbum Ahí Vamos, la canción Crimen, del año 2006. El Puente de las Brujas. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. En el año 610 después de Cristo, a los árabes se les apareció un hombre que decía que el arcángel Gabriel le había revelado los mandatos sagrados que la humanidad debía seguir. Esos mandatos quedaron guardados en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. La palabra de Mahoma se expandió por gran parte de Europa, África y Asia. cientos de miles de personas se han convertido a su religión, el Islam, que adora a Alá como único Dios. Según un estudio del Centro de Investigaciones Independiente Pew Research Center, hoy hay alrededor de 1.500 millones de musulmanes en todo el mundo, y se cree que hay más seguidores del Islam que de la Iglesia Católica, incluso en el mundo occidental, a pesar de que lleva menos tiempo de haberse creado. En Europa, por ejemplo, se estima que viven alrededor de 13 millones de musulmanes, entre migrantes árabes, descendientes y nativos conversos. Quienes profesan el Islam oran 5 veces al día mirando en dirección a la Meca, donde nació su profeta. Allá tendrán que ir al menos una vez en la vida. Muchos viven una vida similar a la de cualquier creyente de otra religión, pero entre los más radicales se practican costumbres que se consideran machistas, el uso del burka y del niqab, prendas que cubren el rostro e incluso el cuerpo y que son usadas por las mujeres para el trato con extraños. A principios de este año, en el norte de Italia, una mujer musulmana de origen tunecino fue multada por ir a una oficina de correos con el rostro cubierto por el burka. Su esposo, de 36 años, dijo que a su mujer le tocaría entonces quedarse en casa para que no la miren otros hombres. Para muchos, el uso del burka y el niqab nace de una mala interpretación del Corán, ya que muchos islamistas no lo consideran necesario. Algunos creen que es una forma de aislar a la mujer de la vida pública, aunque se habla de que muchas lo portan por voluntad y por tradición. Otros, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, se intranquilizan al ver a alguien con el rostro cubierto. En Francia, donde residen 6 millones de musulmanes, se tramita un proyecto de ley que prohibiría el uso de estas prendas en público. El texto aprobado por el Gabinete de Ministros estipula que quien incumpla la norma deberá pagar una multa de 150 euros o realizar un curso sobre los valores de la ciudadanía francesa. El debate apenas comienza. Para unos se trata de una cacería de brujas más contra los inmigrantes. Para otros, se trata de defender los derechos de la mujer, que no deberían tener fronteras. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Esta artista se mueve con facilidad entre el jazz, el pop, el soul, el blues y hasta el country. Se llama Norah Jones, tiene 31 años y es oriunda de Nueva York, aunque su papá es un inmigrante indio. La canción que les presentamos a continuación se llama Chasing Pirates, que sacamos de su cuarto álbum. Sigan en el Puente de las Brujas porque ya están haciendo fila la totuma inalámbrica, líneas difusas, el percantaidoscopio político y la piedra de la locura. Por lo visto, todos quieren un pedazo de pastel de cumpleaños. El Puente de las Brujas. Chasing pirates. Nosotros seguimos en El Puente de las Brujas, este programa que se hace con las uñas desde el país del Sagrado Corazón. Los populismos electores y las candidaturas hechas a punta de publicidad, medios y encuestas. Y más bien, poco de propuestas. Y como en este país las encuestas consiguen más votos que los planes de trabajo o las propuestas de gobierno, nuestra candidata ficticia ha decidido zambullirse en las espesas aguas del populismo para tratar de conseguir algunos boticos de nuestros paisanos chucureños y así empezar a marcar en las encuestas. Lamento contradecirlo, Manuel, aunque sí estoy en San Vicente, no estoy en campaña regateando votos ni haciendo huelga de hambre en el parque para salir en los cuadros estadísticos de las encuestas. Les recuerdo a los oyentes que por favor no me busquen en el tarjetón, ni en la alcaldía, ni en las reuniones de familias en acción, ni en los eventos públicos, ni en las iglesias para que vean cuán religiosa soy, porque lo más seguro es que no me encuentren. Yo puedo dar fe de lo que dice Jessica, porque sus salidas a la plaza pública no han sido muchas, y así no va a conseguir ni siquiera que le ofrezcan alianzas en segunda vuelta. Y ya ni con huelga de hambre, ni con gladiolos, ni con bautismo en las aguas del río Jordán, ni con propaganda negra lograría colarse en las encuestas. Lo que pasa, muchachos, es que a nuestra candidata en la ficción le ha faltado un empujón publicitario para empezar a aparecer en los medios, que ellos se encargan de hacer el resto. No sé, tal vez si hubiera ido a nadar con los delfines rosados o con Capax en el Amazonas, o si hubiera colgado una macheta de plástico para representar al campesino colombiano, o al menos hubiera prometido empelotarse en Soho como otras candidatas. Lo que sí no ve ya volviendo a la realidad y a las elecciones es que esta ha sido una carrera más que electoral casi mesiánica. Todos buscan a ver quién puede guiarlos por el camino de la salvación. Pero también por buscarle reemplazo a la figura del papá regañón que se les va. Todos parecen niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en busca de papá adoptivo por 4 años. Por lo visto ha sido la lucha por el que sonría más bonito, por el que sea más chic, por el más extrovertido y por el menos íntegro y crítico. Esta campaña ha estado marcada más bien por la superficialidad, muchachos. Por todo esto seguimos invitando a los oyentes para que revisen los planes y las propuestas de los candidatos que más les llamen la atención. No sobran las advertencias ni la búsqueda de información sobre el candidato de su preferencia. Y yo sé que mañana a muchos los van a tentar con un bus en la puerta de la casa o con la promesa de un empleo de pacotilla. Pero piensen primero si de verdad eso es lo que le conviene a usted y a su familia. Ojo, yo veré. Como dirían Tola y Maruja, ustedes hablan más que un mimo recién jubilado. Más bien escuchemos las reflexiones de Pedro Tolosa a propósito de nuestro TLC con Europa y más adelante paremos de oreja a Gabriel Gómez, que llega con la piedra de la locura. Este es el percantaidoscopio político. Históricamente, Colombia ha sido un país profundamente dividido. Desde la conquista española hasta la colonización de ciudades como Bogotá, Cartagena y Popayán, la geografía de la esquina noroccidental de Sudamérica se ha caracterizado por sus cadenas montañosas, sus valles, sus cuencas y sus desfiladeros. La incomunicación entre las regiones se debió a la dificultad que constituía el hecho de trasladarse de un sitio a otro. Para los viajeros del siglo XVIII, el envío de mercancías desde la costa Caribe hasta la sabana de Bogotá era, por decirlo así, una hazaña casi imposible de realizar, sobre todo en las épocas de lluvia. Este aislamiento definió la desintegración política, económica y cultural de nuestro país. La alimentación y el vestuario casi siempre se producían localmente, debido a los costos del transporte entre provincias. Por esto mismo, mientras que en Europa y en los Estados Unidos los ferrocarriles y los barcos a vapor transformaban la agricultura y la industria de forma veloz, en Colombia el desarrollo tecnológico fue mucho más lento y esto hizo que algunos productos extranjeros fueran, a la hora de adquirirlos, mucho más baratos que aquellos insumos producidos dentro del territorio nacional. Dicho fenómeno ayudó a desfragmentar mucho más el país. Hoy día, los productores de lácteos y de carne atraviesan por una situación parecida. Después de haberse firmado el TLC con Europa, ningún pequeño comerciante podrá competir contra empresas cuyos costos de producción son mínimos y por tanto pueden darse el lujo de vender su mercancía mucho más barata dentro del mercado colombiano. A pocos meses de dejar el gobierno, el presidente Uribe no solo le ha dejado a la nación un sistema de salud funesto, una guerra de neoparamilitares y bandas del narcotráfico, sino también un índice de potencialidad para quedarnos en la ruina. El puente de las brujas. La piedra de la locura. Nos sentamos una vez más sobre la piedra de la locura para escuchar la voz que nos llama de lejos. Hoy damos inicio a un ciclo que hemos titulado Tres poetas mexicanos: Alí Chumacero, Jaime Sabines y Octavio Paz. Alí Chumacero nació en Acaponeta, en el estado de Nayarit, en México, en 1937. Se ha dedicado toda su vida a la literatura, trabajando para importantes publicaciones como la revista Tierra Nueva e Hijo Pródigo. Sin embargo, fue su trabajo con el Fondo de Cultura Económico el que le permitió un gran reconocimiento intelectual, ya que fue corrector de cientos de obras, entre ellas Pedro Páramo de Juan Rulfo, obra que dicen mejoró considerablemente, aunque él lo ha negado durante décadas. La obra de Chumacero se destaca por estar elaborada con frases sencillas, en un lenguaje austero sin demasiadas licencias ni figuras literarias. No obstante, tiene una gran intensidad lírica, como en esta obra leída por él mismo, titulada Poema de amorosa raíz. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides. Primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio. Cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Mucho se podría decir sobre la poesía y la obra de este poeta, pero dejemos que sea él mismo quien nos diga qué significado tiene. Que la emoción no sea solo la emoción, sino que la razón, la conciencia, se vuelque sobre el poema a fin de que se construya, como quien construye una estatua, como quien hace un edificio. Si la poesía es la unión entre la razón y la emoción, entonces ¿quién es el poeta? ¿Qué lugar ocupa? Esa misma pregunta se la formularon a Chumacero en el homenaje realizado para su 90º cumpleaños, es decir, en el 2008. Escuchemos qué dijo. No hay muchacho o muchacha que no haya tomado la pluma para hacer un verso. Eso es absolutamente necesario para reconfortar la personalidad. Algunos perduran, persisten con la pluma en la mano. Otros, más cautelosos o más inteligentes, prefieren variar de rumbo, continuar en sus estudios, terminar una carrera y ser útiles a la sociedad. El escritor no, el escritor sigue empeñado en sus primeras experiencias emotivas, en sus primeras emociones, en sus primeros entusiasmos vitales o simplemente sentimentales, y continúa escribiendo. Se nos termina el tiempo una vez más, pero estamos prestos a sentarnos de nuevo junto a la piedra de la locura para seguir escuchando la voz de la poesía. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Muy a pesar de haber perdido su magnífica banda por un tiempo a manos de la cantante británica Amy Winehouse, la cantante de soul norteamericana Sharon Jones sigue sorprendiendo con su estilo y sus interpretaciones que reviven y renuevan la esencia del soul. Hoy en el Puente de las Brujas, Sharon Jones y su banda Los Dap Kings, interpretando el mayor éxito de Woody Guthrie, This Land Is Your Land. Y después de la canción, Jessica nos hablará de una migrante repatriada en su sección Líneas Difusas. El Puente de las Brujas. This land is your land. We'll be right back. écouter Le Pont des Sorcières. Líneas difusas. El trazo de hoy, inmigrante repatriada. Estoy de vuelta desde hace algunos días, con los pies hinchados, pocas maletas, ensimismada y lacónica. Peor que inmigrante repatriada. Volver a esos espacios donde se construían infantiles ideales trae consigo un poco de nostalgia. Casi todos quieren aprender, a eso nos vamos muchos, a saber de otros modos y a aprender otras visiones y percepciones del mundo, a poner en duda lo que creíamos cierto y a reflejar en cada pensamiento el territorio que nos marcó el acento y las reflexiones. Uno siempre vuelve, algunas veces para quedarse y otras para estarse yendo y volviendo. El lugar al que yo vuelvo y me voy está más caluroso que de costumbre y a la espera de que una represa le baje los grados. Me pregunto si en un par de años, en una de esas vueltas, estaremos llamando a este terruño Puerto Chucurí y ya no lleguemos en flota sino en chalupa. Aún así, la imagen del pueblo sigue teniendo a la montaña como sombra y testigo. Sigue estando en medio de los mismos gigantes verdes que yo solía mirar cuando niña y que parecían que en algún momento se iban a despertar de su catalepsia para desaparecer, en lugar del indio, a ese pueblo que aún queda a sus pies. Solo llegando se perciben una serie de obras viales y reacondicionamiento urbanístico. Las calles tienen zanjas profundas para reemplazar viejas alcantarillas y canales. Están cerradas por montículos de piedra y barro y algunas cuadras parecen barricadas de alguna guerra civil. La Cantarrana sigue siendo la alcantarilla principal y Las Cruces pronto pasará a serlo. La lluvia llegó después de una oleada de sequía, se mete en las casas, se cuela por las goteras, remoja la tierra, refresca el asfalto y arrulla el sueño. El pueblo al que yo siempre vuelvo tiene niños y niñas tocando violines y trombones, que aparecen en cuanto evento público, presentación y acto cultural haya. Cada vez sorprende más lo que pasa con la música en San Vicente de Chucurí. Años de esfuerzos, cuerdas desafinadas, ensayos pasados por sudor y varios hombres que creyeron y creen en la música como un medio para formar seres humanos conscientes y sensibles, como una herramienta para tender puentes posibles entre el mundo y los hombres, parafraseando un poco a uno de esos hombres. No es raro ver en las tardes por las calles de San Vicente a niños, niñas y jóvenes cargando estuches de guitarras, violines, flautas y clarinetes, esforzándose en cada melodía y afinando el oído para alejarse del bullicio y los gritos. En uno de esos días de mi repatriación pude ver una manifestación política muy acorde con estos tiempos. Se podría decir que la mancha verde alcanzó a salpicar parte del territorio chucureño y algunos allegados aseguran que por no haberse repartido almuerzos, chicha, masato o materiales de construcción, la confluencia fue mínima. Otros dicen que las tierras de los yariquíes aún pertenecen a las maquinarias y a los partidos sectas del mandatario mesiánico, y que lo único verde que se acogería es la revolución del mismo color. Y en medio de este panorama electorero, musical y lluvioso, se abren en San Vicente espacios donde se han empezado a poner sobre la mesa temas como el de las víctimas del conflicto armado que arremetió y que a veces lo sigue haciendo de forma solapada en nuestro territorio. Ser víctima y decirlo ante una comunidad implica señalar que hay un victimario, así que decirse víctima y salir del anonimato del victimismo podría ser motivo para el señalamiento, la intimidación y otras consecuencias más severas. Tal vez por eso muchos prefieren acallar sus denuncias y su condición de víctimas. Muchos de nosotros ni siquiera nos sabemos víctimas. Pensamos que está dentro de la normalidad de nuestro país perder a un ser querido a causa de las balas del conflicto o ser intimidado y desplazado. Estos son los temas que un grupo de chucureños y otros no tanto se han propuesto explorar para tratar de construir una ruta que permita a los y las víctimas contar su historia. Estas líneas no son una mezcla de corresponsalías diarias, son solo unos cuantos días en los que, como cada vez que vuelvo, me sentí como una extraña en mi propio paraíso. Para alegrar un poco esta tarde de sábado, vámonos con La Bomba Lelé, canción interpretada por José González y la banda criolla de Puerto Rico. Este tema hace parte de un disco con el mismo nombre producido por el sello Criollo Clásico Music en el año 2003. No se vayan porque ya viene La Totuma Inalámbrica y El Chorote. El puente de las brujas. Si la vida quiere gozar, bomba, vamos a bailar. Del Caribe traigo un manjar, bomba, pa' celebrar. África te invita a soñar, bomba, vamos a bailar. Dale duro, rico que está, bomba, pa' celebrar. Ay, bendito, ay, qué rico. Es la bomba de Puerto Rico, fuego ardiente tropical, pa' invitarte a bailar. Suene igual, bomba, vamos a bailar. Antillano, vente a bombear, bomba, pa' celebrar. Un pasito adelante, nada más, bomba, vamos a bailar. Te dio la vida ahora pa' atrás, bomba, pa' celebrar. Bye. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Oiga, Javier, usted que es un tipo muy informado y que se lee desde el país de Madrid hasta el paisa de Medellín, explíqueme cómo es eso de que están dando rebajas por el Bicentenario. Pues Manuel, esta información no es del país ni del paisa, desafortunadamente. Nos encontramos con ella por equivocación mientras buscábamos algunos datos sobre la película El Hombre Bicentenario. ¿Cómo le parece que el Congreso de Colombia está tramitando un proyecto de ley para rebajar las condenas de todos los presos en Colombia con el argumento de que se merecen hacer parte de la celebración del Bicentenario? ¿Y la rebaja aplica para los que tengan sentencias bicentenarias? No, Nicolai, de hecho lo que propone el proyecto de ley 238 de la Honorable Cámara de Representantes es hacer un descuentico generalizado. No tenemos claro todavía cuánto van a rebajar, pero la idea es de la Iglesia Católica, que pidió aunque sea un mesecito de gracia para todos los delincuentes. Pues muy interesante la propuesta, aunque lo verdaderamente interesante sería que la Iglesia en su bondad infinita propusiera también una rebaja de impuestos, un descuento en las facturas del agua, la luz, el teléfono, un beneficio para todos los que vamos a mercar y nos toca ir sacando comida de la canasta porque no nos alcanza la plata, una rebaja en los arriendos, un descuento en las matrículas universitarias. Eso sí sería reflejar por alto el Bicentenario, pero como este es el país de los absurdos, proyectos como el de aumentar las penas para quienes maltratan a los niños o para reparar a las víctimas de crímenes atroces son los que se discuten de último. Pero mejor toquemos temas más amables, muchachos. Gabriel, ¿es verdad que usted la semana pasada se fue de puente a Bucaramanga? Pues me fui de puente festivo a visitar a mi querida ciudad y en realidad no me encontré nada nuevo. Cada día hace más calor y la gente empieza a tener ganas de irse a refrescar a Barranca Bermeja. Metrolínea sigue igual y redescubre un edificio para hacer películas de clase B que lleva como 10 años en obra negra y se supone que es un museo de ciencia y tecnología. Yo tengo la teoría de que los Transmilenios se parecen a las ciudades donde los construyen. En Bogotá todo lo planifican a 2 años y ahora la gente ya no cabe en los buses. Y en Bucaramanga, como buenos santanderianos, ya empezamos con la tacañería, a ver si tratan de bajar costos mientras a los pobres usuarios les toca aguantarse. Ustedes, como siempre, ya empezaron a desviarse del tema y se suponía que esta ronda de opiniones era simplemente para anunciarles a los oyentes que María Street sigue de vacaciones en una playa desierta, pero se puso las pilas esta semana y nos mandó su sección. ¿Cómo así? ¿Se fue para una playa nudista? ¿Cómo se le ocurre? Más bien vamos a escuchar la Totuma Inalámbrica, que esta semana le dedicará unos minutos a celebrar el Día de Internet que se cumplió a principios de la semana pasada. Sigan con nosotros. ¡La Totuma Inalámbrica! ¡La Totuma Inalámbrica! Los blogs, el correo electrónico, los buscadores y las redes sociales son algunas de las aplicaciones que nos ha traído Internet. Y es que la red de comunicaciones más grande del planeta, Internet, ha cambiado la vida del mundo entero. Por eso, cada 17 de mayo, distintos países se unen para promover el uso de la web en la sociedad, con el fin de lograr que sea más accesible, democrática e incluyente. Hoy quiero contarles algunas de las cifras más interesantes y curiosas que muestran el crecimiento acelerado de Internet y del acceso de los usuarios a esta red mundial. En total, hay 1.800 millones de internautas o usuarios navegando en la red. Se calcula que en el mundo hay 6.800 millones de personas. Esto quiere decir que uno de cada 4 habitantes de la Tierra no solo vive en un mundo real, sino también en otro virtual que cada día crece más. América Latina y el Caribe tienen 179 millones de personas que visitan Internet y es una de las regiones con mayor nivel de crecimiento de la red. En Colombia hay 22 millones de personas conectadas. Esto indica que más o menos la mitad de la población del país se mete a Internet, aunque sea por el celular o en un café Internet en donde lo único que no venden es café. 6 millones de páginas web se ven por minuto en el mundo. Existen 126 millones de blogs en Internet, es decir, espacios para poner opiniones, debatir temas o simplemente hablar de la vida cotidiana. Cada día se intercambian 247 millones de mensajes de correo electrónico. El problema es que la mayoría de esos mensajes son indeseados. 400 millones de personas hacen parte de Facebook, la red social para mantener contacto con los amigos, que ya desbancó a otras como MySpace. Eso sí, problemas gravísimos como la falta de privacidad hacen que cada día más personas piensen en salirse de este adictivo sitio. El problema es que las cuentas en Facebook no se pueden borrar nunca después de haber sido creadas. En Twitter hay 105 millones de usuarios registrados. Esta otra red social sirve para enviar mensajes de máximo 140 letras y está haciendo furor por su capacidad para que la gente se informe de lo que está ocurriendo en el mundo mucho más rápido que nunca. Hablando de Twitter, cada día los usuarios mandan 27.300.000 mensajes sobre temas tan diversos como el último éxito musical o las protestas en las calles de Bangkok, Tailandia. Por supuesto, la lista no estaría completa sin mencionar al mayor sitio de videos del mundo, que hace unos 3 años fue la mayor revolución de las comunicaciones. Hablamos de YouTube. Allí cada día se visualizan 2.000 millones de videos. Eso es como si absolutamente todas las personas que entran a internet vieran al menos uno de esos videos diariamente. Y para terminar, les mencionamos cuáles son los 5 gigantes más populares de la red: el buscador Google, la red social Facebook, el sitio de videos YouTube, el portal Yahoo y el portal Live.com de Microsoft. No se le haga raro, sin embargo, que de aquí a mañana la lista sea otra. En internet ya no se habla de miles o cientos. Todas las cifras se miden desde millones de personas, de sitios, de correos, de direcciones, en fin. Es evidente que estamos más que invadidos de computadores, arrobas, multimedias y demás herramientas digitales. Conozca más de internet. Es bueno estar enterado y ser consciente de cómo avanzamos día a día en la web. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. Otro de los ausentes del Puente de las Brujas en las últimas semanas había sido el chorote, que al parecer tocó mandar a reparar porque estaba sonando gangoso. Hecho el arreglo, ahora sí podremos escuchar los avisos parroquiales y la música no comercial que nos trae Nicolai Chaparro. Él nos hablará hoy de un gran intérprete de la música, un bajista que llega a ser más amena esta jornada de reflexión electoral en este nuestro programa de aniversario. El chorote. El menor de 5 hermanos, Víctor Guten, con solo 2 años, empezaba a tocar el bajo eléctrico. Ya con 5 años, podía tocar líneas simples y conciertos. El bajo eléctrico es un instrumento de cuerdas pulsadas fundamentalmente con los dedos índice, medio y pulgar de la mano derecha, o mediante el empleo de una púa. Es similar en apariencia y construcción a la guitarra eléctrica, pero con un cuerpo de mayores dimensiones, un mástil de mayor longitud y escala, y normalmente 4 cuerdas afinadas según la afinación estándar del contrabajo. Como la guitarra eléctrica, el bajo necesita ser enchufado a un amplificador para emitir sonido. Desde los años 50, el bajo eléctrico ha reemplazado progresivamente al contrabajo en la música popular. El bajo eléctrico se usa en muchos estilos de música, incluyendo el rock, el heavy metal, el pop, el blues y el jazz. También se usa como instrumento solista en estilos tan diversos como el jazz, fusion, latin o incluso el funk. La banda de los Guten Five, formada por Reggie, Rudy, Roy, Joseph y Víctor, tocó durante los años 70 en Norteamérica, y en el 88, Víctor Guten fue inmediatamente reclutado por el cantante de blues y soul, Jen Musser. Un año más tarde, se unió al maestro de banjo Bela Fleet, junto con Howard Levy, quien tocaba el teclado y la armónica, y el hermano de Víctor como baterista. Su grupo Bela Fleck and the Flecton se hizo famoso a base de tocar una mezcla de jazz, funk y bluegrass, llegando más tarde a ser una de las bandas más desinhibidas estilísticamente del panorama. Howard Levy dejó el grupo y fue sustituido por el saxofonista y tubista Jeff Coffin. Bueno, entonces los dejo con Latin Groove de Victor Guten. And I'm going to show you some of the things that I've done with it. And you'll be able to do the same. It's really easy. Here we go. La evolución en los métodos de construcción de bajos eléctricos, ya que este instrumento nace en los años 30, permitió a Guten desarrollar nuevas técnicas de pulsación que virtualmente no habían sido descubiertas. Aunque los bajos de Guten reciben mucha atención, su respuesta más frecuente ante los fans es que el bajo no hace la música, tú la haces, y continúa argumentando que la característica más importante de un bajo es el confort al tocar. Esto está relacionado con la creencia de Guten de que la música es un lenguaje. Entonces, al igual que cuando uno habla y nos fijamos en las palabras en vez de en la boca, de igual manera, al escuchar música, no debemos centrar la atención en el instrumento. Este es el Puente de las Brujas. Por el puente de las brujas han pasado hoy desde una muñeca explotada laboralmente hasta un gigante informático que se dedica a espiar a la gente. Es momento de empezar a decirles adiós a los oyentes por la 38ª vez. No puedo creer que llevan 38 programas y todavía nos tengan embolatado el sueldito del programa número 1. Parecemos profesores de escuela rural. Bueno, mejor sigamos esperando ese sueldito que algún día llegará. Tal vez en el próximo gobierno nos hagan el milagro de tener un trabajo estable y bien pago. Y no es que queramos hacer proselitismo de última hora, pero recuerden que hoy en Colombia 12 de cada 100 personas están sin empleo. El problema es que justo en esta temporada la gente del Puente de las Brujas empezó a conseguir camello, y vean la desbandada en la que andamos. ¿Cómo sería que todos tuviéramos algo productivo que hacer? Pedro, no se preocupe por la falta de quórum, que en esta segunda temporada del programa decidimos acogernos al cronograma de los honorables dormilones de la patria, o sea, los congresistas. Ellos cierran el negocio este 20 de junio y más o menos por esas fechas nosotros también nos iremos de vacaciones. Nuevamente, pilas por quien votan, no sea que se tengan que arrepentir, y si no votan, peor. Dependerán los próximos 4 años del acierto o la embarrada del vecino que les cae mal. Recuerden que pueden escuchar el programa de Cacho a Rabo si se conectan a nuestra página de internet www.elpuente.teca. Allá podrán descubrir contenidos adicionales que se nos quedan en el tintero y enlaces a sitios que hablan de San Vicente de Chucuri y la región. Hasta la semana que viene, y que gane el mejor. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estero. Equipo editorial: María Astrid Toscano, Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Nicolai Chaparro, Pedro Tolosa, César Baeza, Daniel Ferreira, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estero. Sometimes I think sitting on trains, every step I get to